Y hora de contacto con Brasil, con Jair Crisque, que anda por allí. Jair, buen día. Buen día, un gusto hablar contigo, con nuestros oyentes. Buen día, Diego, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. Jair, por supuesto que siempre atentos para la información y el análisis que vos desde allí nos hacés llegar. En este Brasil en el que lo que se habla es que el presidente Bolsonaro ha planteado que no quiere informar todos los días, como se venía haciendo hasta ahora, sobre lo que sucede con el coronavirus en Brasil, que está señalado como uno de los países donde está peor el tema, ¿no? ¿Cómo es esto de que no quiere dar información? Sí, es terrible, ¿no? Porque desde el principio Bolsonaro se niega a dar la importancia debida al coronavirus, ¿no? Luego que empezó el tema, dijo públicamente que esto es una gripecita nada más que Sí. esto. Y sigue así, y sigue así. Bueno, es claro que en Brasil la cosa está muy, muy complicada. ¿Y por qué razón? Por esta postura del presidente, ¿no? De negar. Bueno, y cada vez, ¿no?, va aumentando más el número de las víctimas del coronavirus. Y recién ahora se empieza a llegar en la fase más aguda, ¿no?, donde el número crece diariamente y de una manera exponencial. Entonces, ¿qué hizo Bolsonaro, no? No, determinó al Ministerio de la Salud no informar, ¿no?, los datos, y solo informar después de las 10 de la noche, para que los noticieros acá, especialmente la televisión, los que Claro. tienen la mayor audiencia, no exhiban los números. Entonces, es una locura, además de cualquier cosa, ¿no? O sea que lo Y informan después ahora, de las 10 de la noche. después de la vida, pero también cambió la forma de poner los números, ¿no?, en la pantalla, ¿no? Porque antes se ponía el número de víctimas del día y la suma, ¿no?, de las víctimas. Ahora no, solamente las víctimas del día, ¿no? En el día de hoy se murió. Las últimas 24 horas murieron 1.100 y pico personas. Solamente esto, ¿no? Y no exhibe la suma. Pero esto es una cosa, una forma burda de intentar hacer, de esconder estos números, ¿no? Sí, que viene Pero siendo es así, ¿no? el estilo Bolsonaro viene siendo así, burdo, con sus Sí. presentaciones en los actos, sin tapaboca, acumulando gente. Sí, y te digo así, estos siempre son a los finales de semana, especialmente los finales de semana, ¿no? A los sábados y a los domingos, ¿no? Él se va sin tapaboca, abrazando a la gente, tomando los niños y poniendo junto a él, sacando fotos. Es un disparate absurdo, ¿no? Claro. Es como una provocación, ¿verdad? Como una provocación Exacto. todos los finales de semana, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Es terrible. Claro. Y la cuestión social, porque bueno, esto ha traído en el mundo entero desempleo, gente que no tiene ni con qué comer. ¿Cómo está encarando la ayuda el gobierno de Brasil? Bueno, pasa que, por último, el gobierno creó, ¿no?, una beca de auxilio a la persona de R$600, ¿no? Bueno, pero ¿Cuánto es? esto, ¿600 reales para qué alcanza? ¿Qué puedes comprar? vamos a ver, yo creo que no es suficiente para una canasta familiar. Creo que no es suficiente. Yo Claro. creo que más o menos un tercio de una canasta, ¿no? Pero lo peor no es esto. Lo peor es que hizo un sistema para pagar a las personas, ¿no? Que en Brasil las víctimas, las principales víctimas no logran cobrar esta ayuda, ¿no? Te imaginas así, tenés que ingresar, ¿no?, por internet y hacer los registros de tu nombre, de quién es hijo, de fecha de nacimiento, estas cosas, todas estas. Pero, y la gente que no tiene una computadora, que no tiene un celular con capacidad de comunicarse, entonces, que son un número importante, especialmente de la gente que necesita de la ayuda, ¿no? Tú sabes que acá se, que la vida tiene una dinámica tan grande, ¿no? Que a veces no te das cuenta de cosas tan sencillas. Hay gente en Brasil, pero no en el interior de la Amazonia, no. Digo, en San Pablo, Río, Porto Alegre, que no tiene siquiera la partida de nacimiento. Claro. No tiene la partida de nacimiento. No tiene cédula de identidad. Y esta gente son los que más necesitan. Entonces no logran obtener esta ayuda. Pero que yo voy a contar, es verdad, ¿no? Y llamo la atención, es verdad. 73.000 militares cobraron. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Sí, 73.000 militares cobraron esta ayuda. O sea, se priorizó. ¿Cómo? Se priorizó que todos los militares cobraran y no así la población civil, digamos. Sí, sí, te digo así, sí. No te digo que priorizaran, porque te diría así. Está tan mal organizado. Claro. Está tan mal organizado que una cantidad, que es un número importante, 73.000, ¿no? Mucho, sí. Sí, ingresaran en la página de internet donde puedes acceder los datos, claro. Y cobraron. Pero también si tú ves así, las colas que se formaron frente a los bancos, colas, gente que llega a las 10 de la noche, ¿no? Empieza la cola para el otro día cuando abre el banco, ¿no? Y una persona al lado de la otra, sin observar, ¿no? Una distancia que se recomienda de 2 metros, ¿no? Una junto a la otra. ¿Sabe? Es una barbaridad, esto es una ofensa a la dignidad de una persona, ¿no? Que está mal, en situación mala, ¿no? Y le exhiben, ¿no? A una posibilidad de infección increíble. Sí, sí. ¿Y estaban haciendo cola para cobrar estas ayudas o para otras cosas del banco? No, para esta ayuda. Solo para esta ayuda. Qué brutal, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, pero tú sabes que acá, yo acá, en mi exilio domiciliario, ¿no? Mirando en la tele, ¿sabes esta cosa? Que te sientes mal, ¿no? Te sientes mal al mirar, ¿no? Es un disparate. Bueno. Jair, desde el punto de vista político, ¿qué sustentos tiene hoy Bolsonaro cuando recibe, por un lado, desde sectores populares, cuestionamientos, críticas, incluso algunas manifestaciones de los trabajadores, por lo que está pasando no solo con la pandemia, sino a nivel general? Y por otro lado, también desde la derecha, desde la extrema derecha, cuestionamientos sobre su capacidad de liderazgo. ¿Qué se puede pensar que ocurra en Brasil en los próximos tiempos, con incluso la justicia también generando allí alguna especie de enojo hacia Bolsonaro y recíprocamente? Sí, esto crece todos los días, ¿no? Crece todo lo que está creciendo. Yo te diría así, especialmente ayer domingo, en varias capitales de Brasil hubiera manifestaciones en contra de Bolsonaro importantes, ¿no? Esto no había. La gente de Bolsonaro, de que apoya a Bolsonaro, iba a la calle en un número, no te digo que muy significativo, pero iban a la calle a manifestar apoyo a Bolsonaro, cierre del Congreso Nacional, cierre de la Suprema Corte, ¿no? Que vuelvan los militares con Bolsonaro. Pero domingo, ayer, la cosa cambió significativamente, ¿no? ¿De partidarios o de detractores? Yo te digo, es muy interesante, ¿no? A mí me sorprendió. Mayormente convocados por los hinchas de los principales clubes de Brasil. Bien. Es algo inusitado. Sí, claro. ¿Sabe por qué? Los partidos políticos de izquierda, incluso jueves y viernes, sacaron notas ¿no? Solicitando, no vamos a hacer manifestaciones, no vamos a esperar un poco más, no sería el momento ahora. Esto los partidos políticos de izquierda, con notas oficiales, y los hinchas de Corinthians en San Pablo, Flamengo en Río, Gremio Internacional en Porto Alegre, tomaran la iniciativa de convocación. Hicieron la convocación por las redes sociales y se logró una manifestación fuertísima, ¿no? ¿De carácter político reivindicando la vuelta al no fútbol? De no político, fuera Bolsonaro. Qué barato. Fuera Bolsonaro. No, yo te digo así, esto, yo estoy intentando entender esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque políticamente es algo inexplicable. Y los, porque, mira, los partidos políticos con notas oficiales pidiendo a la gente que no es momento de manifestarse. Y la gente, los hinchas de los principales clubes, convocan y se van a la calle. Fuera Bolsonaro, fuera Bolsonaro. Jair, bueno, además uno entiende, no sé qué pasa en Brasil con las organizaciones de hinchas, pero por lo menos en Uruguay, y uno entiende en gran parte del mundo, los colectivos de hinchas son transversales a nivel filosófico, ideológico y partidario. Y en este caso, lo que tú señalás es un elemento nuevo, que es que los hinchas se organizaron en contra de Bolsonaro, no solo a nivel de un club, de varios clubes y con mucha convocatoria. Sí, sí, pero en San Paulo, por ejemplo, mira, dos clubes que siempre están peleando, los hinchas de Corinthians y los hinchas de Palmeiras, ¿no? Claro. Que cuando se junta es para pelearse, y se peleó muy feo. Pero se juntaron para manifestarse en contra de Bolsonaro. Muy buena, muy buena. Y yo te diría, sí, es un fenómeno para mí, es un fenómeno político, ¿no? Sin duda, sin duda. Otra son cosa dos que, cosas. Sí. Queríamos preguntarte, Jair, por esto que sucedió en Estados Unidos en estos últimos días, el asesinato de George Floyd, que obviamente no es un hecho aislado y que ha desatado en muchos países, empezando por Estados Unidos mismo, de una manera con poco antecedente, manifestaciones, todo tipo de reclamos. ¿Qué ha pasado en Brasil con esto? Donde el tema del racismo me imagino que tiene peso también. Muchísimo, muchísimo. El domingo, además de manifestarse fuera Bolsonaro, también muchas manifestaciones que corrían juntas, ¿no? Sobre el tema del racismo, porque ustedes saben de que en Brasil tenemos la policía que más mata en el mundo, ¿no? Es un gatillo fácil cotidiano, ¿no? ¿Y a quién mata? A los negros. Claro. A los jóvenes, jóvenes y negros. Entonces, ahora, hace pocos días, tuvimos casos, ¿no?, muy emblemáticos, en una favela en Río de Janeiro, que mataron a un muchacho que estaba en casa, dentro de su casa. Cuando llega la policía para hacer la pericia del local, había 60 balazos disparados por la policía, 60 dentro de la casa, donde mataron a un muchacho, un jovencito, ¿no? Claro. Y también acá en Porto Alegre hubo un caso de una pareja que estaba en un auto de este tipo Uber, sí, ¿no? Y que el chofer tenía problemas con la policía y había un paro de la policía en la ruta. El tipo se asustó, disparó, persecución, tiroteo, ¿no? Mataron a la señora, y que estaba con un negro angolano refugiado, sí, ¿no? Y le prenderan 4 tiros. Entonces, esto hace 10 días. Claro. Entonces, en Brasil hay mucho esto. Entonces, las manifestaciones también fueron por ahí, ¿no? Claro. La gente tenía afiches, ¿no? Y que se manifestaba en contra. Esta matanza permanente que hay en Brasil, que es histórica, ¿verdad? Es histórica, ¿no? Sí, es una claro. Matanza histórica. En algunos países, además, también destacan, juntan el tema de la población negra con la población indígena, que también es muy castigada. Sí, acá en Brasil, ¿no? También históricamente se matan los indios de varias maneras, ¿no? En este momento de coronavirus, por ejemplo, que los indios acá de la Amazonia, ¿no? Especialmente la Amazonia, no tienen anticuerpos, no tienen. Mueren y, en gran cantidad de una gripecita. Ahí sí, ahí, como decía Bolsonaro, una gripecita es suficiente para matar. Coronavirus, entonces, y en este momento estamos muy preocupados porque nunca tuvieron una atención médica altura de la necesidad, ¿no? Y entonces no se puede imaginar siquiera cuántos indígenas en la región amazónica van a morir por esta cuestión, ¿no? Falta de asistencia y la alta vulnerabilidad, ¿no? Bien. Bueno, pero yo quería rápidamente comentar, porque hablaste y no comentamos la cuestión judicial, ¿no? Sí. En los próximos días la justicia electoral va a juzgar un hecho que tiene que ver con las fake news, ¿no? Uh-huh. Y que elegieron Bolsonaro, ¿no? Y Bolsonaro está también muy desesperado por esto, ¿no? Es que en Brasil no se puede, empresas no pueden poner plata en la campaña electoral. Y fue el caso de Bolsonaro. Eso van a juzgar en los próximos días. Ah, esto les preocupa mucho. Bien. Bueno, te agradecemos mucho por este tiempo. Siempre es un gusto hablar con ustedes y con nuestros oyentes. Jair, perdón, esto de la justicia que afecta a Bolsonaro, ¿puede tener alguna repercusión clara así en la legitimidad del gobierno, digamos, o en la continuidad del gobierno de Bolsonaro, o en realidad va a afectarlo lateralmente? No, sí, señor, porque si la Corte Electoral, ¿no?, entiende que hubo la intervención, porque fueron empresarios, y ya se sabe qué empresarios fueran, ¿no? Sí. Que pusieran plata para dispararles las fake news por los robots, ¿no? Y que pusieron plata, muchísima plata, y hay muchas pruebas sobre esto, ¿no? Entonces, como la ley no permite, ¿no?, que empresarios pongan plata en una campaña electoral, se va a anular la elección de Bolsonaro y su vicepresidente, el general Mourão, ¿no? Se anula. Eso es tremenda noticia. Sí, no, yo les digo así. Por esto que los últimos días Bolsonaro está más agresivo, ¿no? Claro. Porque sabe que la cosa es muy complicada, muy complicada. Pero tenemos así un caso muy, muy semejante a este, que fue de Dilma y Temer, ¿no? Sí. Que también tuvieron problemas en la justicia electoral, ¿no? Y ya había ocurrido el impeachment de Dilma, estaba solamente Temer, cuando la justicia electoral juzgó, ¿no? Y absolvió. Acá en Brasil habían tantas pruebas, y ahí la justicia electoral absolvió. En este momento decíamos que absolvió por haber pruebas en demasía, demasiadas pruebas. Se saca un chiste, ¿no? Porque se dice muchas veces, ¿no?, que la justicia no condenó a fulano por falta de pruebas, ¿no? Por falta de pruebas. Es muy común pasar cosas así. Acá absolvieron porque había pruebas en demasiado. Sí, exceso de pruebas. Sí, entonces te digo así, no, puede pasar, especialmente porque un ministro que Bolsonaro ofendió mucho, ¿no?, Alexandre de Moraes, que es de la Suprema Corte, pero de tiempos en tiempos, ministro de Suprema Corte se va a la justicia electoral. Y este Alexandre de Moraes se fue para hace una semana, se fue para la justicia electoral y va a juzgar, va a participar del juzgado. Y Bolsonaro lo ofendió mucho. Entonces, tenemos una expectativa que tal vez, ¿no? Y sería interesante porque ahí se anularía la elección de Bolsonaro y su vicepresidente, ¿no? No, nada de impeachment, ¿no? Es sí. Sencillamente por a ver la utilización de plata indebida, ¿no? En la campaña electoral. ¿Cuándo es que se toma esta decisión? Y yo creo que en la próxima semana va la pauta. Ajá. De la Corte Electoral, ¿no? Y esto más o menos lo que se estaba previendo. En la próxima semana se juzgaría este tema. Bien. Bueno, un abrazo, Yair, y muchas gracias por tu tiempo. Oh, un gusto como siempre, querida. Un abrazo a ustedes todos. Chao. Yair Crisca, entonces, desde Brasil.